primer tema que vamos a hacer es un tema nuevo que posiblemente va a ir en algún on-play cuando el perrito del RCA Víctor diga que lo puede sacar. Y es un tema que se llama Vertical.